gente que lucha, que aguanta, que escucha y que van marcándonos el camino. A partir de este momento, la audición del candidato a la presidencia por la Unidad Popular Frente de Trabajadores, Gonzalo Martínez. Producción y participación del periodista Marcelo Peña. Y te puedo decir que se ve cómo crecen así desde el pie. Bueno, estamos en vivo, cuando pasan a esta hora ya 7 minutos de las 11 de la mañana con el candidato a la presidencia de la República por Unidad Popular Frente de Trabajadores, que ha tenido una semana bastante movida hasta los grandes medios de comunicación. Es raro decirlo, pero ha estado el pasado domingo en Canal 2 en el debate. Gonzalo, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Buen día, Marcelo. Buen día al equipo de la 36, a toda la audiencia. Un placer estar nuevamente en este espacio. Bueno, una recorrida estábamos mirando, Gonzalo, en estos últimos días. Maldonado, Colonia, bueno, Canelones con lo que fue Pando y otras zonas. Rocha ayer. ¿Qué nos podés contar de todas estas visitas que han tenido? Bueno, sí, venimos con un alto nivel de trabajo, ¿no? Colectivo, por supuesto. Uh-huh. Esto siempre hay que remarcarlo. A cada lugar que vamos es posible porque hay compañeros que están organizando la prensa, organizando las recorridas, las reuniones, el almuerzo, las actividades, las charlas que hemos venido generando con gente que hasta ese momento de repente no estaba decidida si acompañarnos y que más bien lo que quería era conocernos y saber de nuestras propuestas. Así que este trabajo colectivo está dando sus resultados porque, bueno, cada vez que llegamos a los distintos departamentos junto con Andrea o con los compañeros que toca esa comitiva, empezamos a transmitir nuestra visión de la realidad y que justamente es una visión que no circula, ¿no? Es una visión que no todo el mundo comparte. Más bien al revés, es una visión que choca con la realidad o con el discurso hegemónico sobre la realidad, mejor dicho. En los medios de comunicación se reproducen preguntas o argumentos que circulan en todos lados y que surgen fundamentalmente de aquellos que pretenden perpetuar el status quo, ¿no? Que lo reproducen y que tienen compromisos de dejarlo así. Entonces, ante esos intercambios y frente a la batería de argumentos que manejamos, el conjunto de los compañeros y compañeras, se generan instancias muy interesantes porque ahí empiezan a reconocer que de repente no sabían esa información, no tenían claro ese dato, no vinculaban una cosa con la otra. Entonces se empieza a generar un escenario muy interesante y sobre todo favorable para la lucha que estamos llevando adelante nosotros. Ya sea la del triunfo del plebiscito de la Seguridad Social, que este es el elemento clave y sobre el cual hacemos énfasis el mayor tiempo posible en todos los lugares, pero también se valoriza la importancia del objetivo político electoral que nos planteamos como Unidad Popular Frente de Trabajadores, que es la de llegar al Parlamento. Porque vamos demostrando con argumentos justamente lo que hicimos, lo que podemos hacer y la necesidad política de que estemos en el Parlamento. Y el tema de las condiciones de vida en general en nuestro pueblo, bueno, son más que suficientes como para demostrarlo, ¿no? La necesidad de presentar propuestas vinculadas al incremento presupuestal de la educación, de la salud, el llevar adelante y triunfar con el Plan Nacional de Vivienda Popular, propuestas que dinamicen la industria nacional generando empleo con buenos salarios, la idea de volver a discutir y llevar adelante una lucha para eliminar la ley de impunidad, la necesidad de proteger nuestros bienes naturales frente a esta política de saqueo generalizada y que todos son cómplices, y evidentemente la necesidad de poner una barrera firme de resistencia frente a las políticas neoliberales que nos vienen presentando todos los gobiernos hasta la fecha. La necesidad de amplificar los conflictos sociales dentro del Parlamento y encontrar canales de solución también es algo que está ausente en estos tiempos. Y como si fuera poco, y vinculando todo lo otro, la necesidad de tener compañeros y compañeras de la Unidad Popular Frente de Trabajadores en el Parlamento para ser los garantes del cumplimiento de la papeleta de la Seguridad Social. Entonces, todos esos elementos, cuando intercambiamos en la prensa y sobre todo con los compañeros mano a mano y en las reuniones, se cobra dimensión del peso y de la importancia que tiene. Y allí hay reacciones inmediatas. Hay gente que de repente, hasta ese momento, no estaba comprometida y decide votarnos. Hay gente que ya tenía decidido votar y asume un nuevo compromiso, que es contribuir, que es militar, que es dar una mano en esta recta final. Y los compañeros que ya manejan todos estos elementos, que ya están convencidos y que ya nos van a votar, bueno, redoblan ese compromiso. Entonces, esto lo hemos venido logrando y generando de forma conjunta, por supuesto, en cada lugar. El jueves estuvimos en Colonia, no, el jueves estuvimos en Maldonado, sí. Que justo fue, había alerta, había tormenta, sí, sí. Y bueno, de todos modos se pudo hacer una importantísima agenda de prensa, y luego en el local de San Carlos se llenó inesperadamente. Los compañeros tenían poca expectativa porque ya estaba pleno diluvio, sí, sí. Y la gente se arrimó. Y sin embargo la gente se arrimó, pudimos conversar de algunas de las propuestas que estaban arriba de la mesa, y sobre todo profundizar cómo movernos el resto de la campaña que queda por delante. Al día siguiente estuvimos en Colonia, que también fue una importantísima jornada porque recorrimos varias de sus localidades. Estuvimos en Nueva Palmira, en Carmelo, en Colonia, en Nueva Helvecia. Estuvimos presentes justamente en Colonia en la jornada de lanzamiento de la campaña del Sí a nivel departamental por la Seguridad Social. Estuvimos presentes junto a la militancia de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, que, bueno, cada uno sabrá quién estaba ahí, ¿no? Pero nosotros sí, sí. Marcamos nuestra presencia política partidaria porque nuestra militancia política partidaria está comprometida con esta pelea en términos nacionales y también a nivel departamental. Y durante esa jornada fue muy interesante algunas conversaciones que tuvimos con gente que, encontrándonos justamente en este lanzamiento del plebiscito, se desprende la conversa política electoral, ¿no? Entonces, allí aparecieron algunas dudas sobre nuestra actuación en el Parlamento, si habíamos hecho tal cosa o por qué hicimos tal otra. Y cuando uno va explicando y aclarando, desmintiendo, porque hay mucha gente que lo que le llegó a sus oídos fueron discursos mentirosos, y ahí la gente va confirmando su posición. Decía, a mí me parecía que esto no podía ser, claro. Yo estaba seguro de que esto no era correcto. Entonces, cuando uno va reafirmando, ahí se va logrando ese compromiso, al punto que gente que tenía dudas reafirmó su compromiso de votarnos, y no solamente asumió el compromiso de votarnos, sino que además se sumó para el resto de la jornada que teníamos prevista para ese día. O sea que fue un resultado muy bueno el de Colonia. Y bueno, después ya tuvimos el acto en La Teja, que sí, todo el mundo habían sabe. Habían pasado por Pando también. En Pando estuvimos el domingo. Sí, y ayer en Rocha. Exacto, el sábado estuvimos en La Teja, sí. Con ese acto muy importante, donde hablaron todos los sectores de la Unidad Popular y también la fórmula, poniendo mojones muy claros para esta recta final, el redoblar los esfuerzos, el colocar la gente de izquierda en el Parlamento y seguir trabajando para este proceso que es la reconstrucción de la izquierda uruguaya. El domingo estuvimos junto con Andrea en Pando, también con compañeros de la UPFT, de los distintos sectores, una feria muy extensa, muy popular, que nos permitió justamente intercambiar con mucha gente. Particularmente en una de esas conversas me tocó conversar con dos mujeres ya jubiladas, o sea, mujeres adultas mayores, que trabajaban en la feria, tenían un puestito y me decían, dice, yo cobro 12.000 pesos de jubilación, después de haber aportado toda la vida. Y evidentemente, como no me alcanza, tenemos que seguir trabajando, y en este caso con un puesto de venta en la feria. Y cuando le explicaba lo que implicaba justamente el plebiscito, el incremento de la jubilación, le brillaron los ojos. Claro. Cuando le explicamos que ahora toda jubilación mínima o pensión mínima va a equivaler a 22.200 pesos, que es lo que está hoy el salario mínimo nacional, sus ojos brillaron. Porque vio de forma inmediata lo que implicaba en su vida, en su economía, ¿no? Yo no te digo que de repente al día siguiente dejaba de vender en la feria. Capaz que el puesto lo mantenía, pero la realidad es que pasaba a tener un incremento sustancial en sus ingresos, ¿verdad? Que eso iba a implicar realizarse, por ejemplo, un estudio médico que no se pudo hacer. Y ella me decía, el estudio médico me sale 30.000 pesos, no lo puedo pagar. Le expliqué a la mutualista cuánto era mi jubilación. Me rebajaron un 50% y tampoco puedo pagarlo. Entonces, esa mujer, cuando escuchó que su jubilación mínima iba a pasar a valer 22.200 pesos, ya se imaginó pudiendo hacer el estudio médico que hasta el momento no lo podía hacer. Entonces, fue muy significativa. Tuvimos muchas otras conversaciones. También otro trabajador de otro puesto nos miraba con recelo, ¿no? ¿Qué estábamos haciendo ahí con los parlantes, los volantes? Y en un momento se animó y me llamó. Me dice, vení, explícame, ¿qué es esto? Y le expliqué, mirá, estamos con el plebiscito que plantea estas tres cosas, Me dice, dame cuatro papeletas. Y se las guardó, pero prolijamente, ¿no? Dándonos a entender de sí, que sí. Esas papeletas iban a ser ensobradas en octubre, quién sabe con qué partido, porque de eso no llegamos a conversar en ese momento. Pero lo importante es que ese trabajador feriante asumió su compromiso de acompañar el plebiscito de la Seguridad Social, producto de su condición, ¿no? De ser trabajador y vivir las dificultades que vivimos los trabajadores y en perspectiva los jubilados, ¿no? Entonces, fue muy nutrida esa feria. Se cortó de forma abrupta porque también llegó un diluvio, sí, claro, al mediodía, tiempo, claro. Y lo que estaba previsto para el resto de la jornada se tuvo que suspender. Pero bueno, a la noche, como decías, Marcelo, participamos en un programa televisivo junto con otros candidatos presidenciales, donde, bueno, la gente lo habrá visto, y si no, le invitamos a que lo vea. Pudimos muy brevemente, porque el tiempo para responder, sí, sí, era de un minuto, pudimos exponer o esbozar en términos generales nuestra propuesta, y creo que allí quedó en evidencia que de todo el panel que estaba presente, y creo que más allá del panel, la única opción de izquierda para el pueblo de trabajadores es Unidad Popular Frente de Trabajadores. No por lo que hayamos dicho en términos personales en la actividad, en esa entrevista, sino por el contenido político e ideológico que construimos, las propuestas que construimos de forma colectiva y que evidentemente reflejan el sentir y el pensar de los trabajadores y de los más humildes en términos generales. A las poquitas horas, porque sí, realmente fue a las poquitas, claro, horas, estuvimos saliendo para Rocha junto con Andrea, que también saludamos a los compañeros de Rocha, particularmente a Julio de la Llana, que organizó una importantísima, uh-huh, agenda de prensa también en la ciudad de Rocha. Estuvimos todo el día en los medios. A eso le pudimos sumar un impas para almorzar, donde aprovechamos para conversar con compañeros que recientemente se incorporan a la UP. Es muy interesante porque son jóvenes trabajadores que se contactaron a través de las redes sociales, ¿no? Acá empieza, uno va valorizando también las herramientas con las que contamos. Gente que nos va siguiendo a partir de las redes sociales, que va escuchando nuestro, uh-huh, planteo, nuestras actividades, que se arrima. Esto sucedió mismo el domingo, en pleno debate. Las redes de la Unidad Popular empezaron a tener más movimiento y seguimiento, justamente porque la gente recurría a nuestras redes para consumir o asesorarse, sí, sí, más con más información. Y en Rocha pasaba eso, ¿no? Gente que se arrima a partir de hacer contacto vía redes sociales, o sea, alentar a la militancia a utilizar estas plataformas como medio de difusión y también de organización, ¿no? Y después nos trasladamos para La Paloma, que teníamos también previsto una entrevista muy breve, que terminó siendo una hora y media. De breve pasó una hora y media. Sí, por estos elementos que hablábamos al principio, ¿no? La necesidad de los periodistas de hacer preguntas en base a lo que circula en, uh-huh, términos generales, pero también en base al desconocimiento y en base a su interés. Los periodistas, como cualquier otro trabajador, tiene avidez por saber, por sacarse dudas, por indagar en profundidad sobre ciertos temas, y eso llevó a que tuviéramos una hora y media de entrevista, lo cual llevó a que Andrea terminara con la voz destrozada, y le mandamos saludos y una pronta recuperación, porque toda la jornada lo hizo con un gran esfuerzo con su garganta, que la venía, claro, a maltraer, pero bueno, seguramente por sus condiciones se va a recuperar rápidamente. Así que después terminamos La Paloma, sí, recorriendo y visitando a compañeros votantes y militantes. Un inmenso saludo al Rulo Nieves, compañero que ha participado también en ámbitos de la cultura, que nos abrió su casa para intercambiar unos minutos y finalmente nos obsequió un regalo muy personal, que lo agradecemos públicamente también. Y también fuimos a visitar compañeros del Partido de los Trabajadores, que también nos abrieron su casa para intercambiar esos minutos, compartir un café ya en el estribo porque pegábamos la vuelta. Y son esas conversaciones que de repente no son muy extensas, pero son muy intensas, por el compromiso de cada uno, por lo que están haciendo, por la historia de las organizaciones y de los propios compañeros, y eso nos gratifica, ¿no? En el punto más remoto del país o de una localidad, de un departamento, tenemos compañeros que están dando la pelea, que cuelgan las banderas, que reparten los volantes, que hablan con sus vecinos, y eso realmente es muy gratificante porque sabemos que el esfuerzo es colectivo y que si logramos los resultados, también la victoria va a ser producto del trabajo colectivo. Así que venimos con una agenda que ya pasó, muy cargada. Esto se agrega, por supuesto, las actividades, sí, de cada sector que integra la alianza, pero por delante también tenemos más, claro, actividades. Porque mañana es un día muy importante también, porque Unidad Popular Frente de Trabajadores presenta las propuestas de ambiente. Contanos cómo va a ser. Va a ser a las 7 de la tarde en el local de Unidad Popular en Vázquez 1463, casi Colonia. Bueno, ¿cómo va a ser esto? Sí, efectivamente. Ya la gente ha ido escuchando que nuestro programa, que nuestra plataforma, que todas nuestras actividades y propuestas están elaboradas de una perspectiva de izquierda, por supuesto, uh-huh. pero con el aporte activo, con la construcción y la elaboración explícita de los involucrados, de los trabajadores, de los profesionales idóneos en la materia. Y así ha sido en cada una de las áreas, y así también se ha ido nutriendo cada una de las charlas que hemos realizado hasta el momento. Que si mal no recuerdo, la primera fue la de educación, uh-huh. después tuvimos la de salud, ahora está prevista esta charla de ambiente, y para más adelante está prevista una charla de seguridad social, y creo que si dan los tiempos también se incorporaría una más vinculada al tema vivienda, pero eso estará sujeto al almanaque que se va armando semana a semana. O sea, la charla de mañana es abierta, pueden participar todos aquellos que se quieran informar sobre las propuestas de Unidad Popular Frente de Trabajadores, y los medios de comunicación, aquellos sobre todo que tienen también muchos periodistas, se pueden arrimar también, ¿no? Exactamente, nosotros hemos comprobado que a las charlas temáticas los principales que asisten son gente vinculada uh-huh. a ese tema, no necesariamente siendo militantes, sino claro. que, por ejemplo, fueron profesores de distintos niveles de la educación, estudiantes, que los conocimos allí porque el tema los convocaba. En el tema salud, exactamente lo mismo. Hay gente que de repente no está militando activamente dentro de la alianza, pero que son trabajadores de la salud y que les interesa nuestra propuesta. Bueno, en este caso, además de trabajadores vinculados a los distintos aspectos que hacen al ambiente, que hacen a la producción, yo creo que la esencia es el modelo, uh-huh. en definitiva, ¿no? Y eso creo que nos abre una posibilidad muy amplia de conversación, ¿no? La necesidad de pensar en qué condición está nuestro ambiente, nuestra tierra, nuestro agua, nuestro aire, la salud de los trabajadores que emprenden actividades justamente productivas del mundo, de lo que es el entorno del agro. En fin, esto abre la puerta para muchos temas que estamos seguros que mañana vamos a darle un contenido muy interesante, así que la gente pueda participar mañana a partir de las 19 horas allí en la calle Vázquez, esquina Colonia, y bueno, las otras actividades se irán fijando también, pero el fin de semana tenemos desembarco en la feria, recorridas, peña. Perfecto. Bueno, a full. Te propongo hacer una pequeña pausa nada más, porque luego de la misma querés hablar de un tema que está sobre la mesa en estas últimas horas. Correcto. Bueno, últimos minutos acá en vivo en la radio con el candidato a la presidencia de la República por Unidad Popular Frente de Trabajadores, Gonzalo Martínez, que en estos últimos minutos va a hablar de un tema que tiene que ver con esta presentación de Gabriel Adone como posible futuro ministro de Economía del Frente Amplio. Sí, efectivamente, creo que es una noticia, mejor dicho, es una confirmación, porque noticia ya perdió, la veníamos conociendo y se venía anunciando hace tiempo de múltiples maneras, pero en definitiva el Frente Amplio, particularmente Orsi, se animó a formalizar públicamente esta decisión que ya estaba tomada hace tiempo, y que creo que si faltaba algo es esto, la confirmación de que el modelo económico que propone el Frente Amplio para su próximo mandato, en el caso de ser gobierno, es continuar el modelo económico de la actual administración. Ya no solamente lo dijo Orsi en reiteradas oportunidades como candidato presidencial del Frente Amplio, sino que ahora también lo está diciendo el conductor de la política económica, su futuro ministro. Reafirma que el modelo económico y que las políticas económicas que vaya adelante el Frente Amplio son esencialmente las mismas que propone la ABAT, que propone Delgado, que aplica la calle Pou, y que seguramente haya sido una continuidad de otros, ¿no? ¿Qué implica esto? Y lo han dicho con total firmeza, gane Orsi, gane Delgado, ambos presidenciales se van a enfrentar a la aplicación y se van a resistir a la aplicación de el plebiscito de la seguridad social. Lo dicen los presidenciables de ambas coaliciones, y también lo dicen los candidatos a ministro, o sea, los futuros ministros de ambas coaliciones. Adone y Labat, ambos sostienen de que van a hacer todo lo posible para no aplicar las medidas del plebiscito de la seguridad social. Entonces, contribuir de múltiples maneras a que cualquiera de las dos coaliciones o cualquiera de los dos equipos económicos lleguen al gobierno es contribuir a seguir afectando los intereses populares, es seguir contribuyendo a que la izquierda no avance en la lucha uruguaya. Es decir, votar a cualquier sector del Partido Nacional es votar a Delgado y votar a Labat. Votar a cualquier sector del Frente Amplio, a cualquiera de las listas, a cualquiera de los candidatos a Senado y diputados del Frente Amplio, en última instancia, es votar evidentemente a Orsi y evidentemente a O'Donnell. Es decir, apoyar un modelo económico que afecta los intereses populares. Entonces, cuando nosotros estamos en esta recta final de cara a octubre, tenemos que pensar con las cartas a la vista, ¿no? Ya nos están diciendo con claridad que la regla fiscal va a ser la misma o se va a profundizar. Que la exoneración al gran capital se va a mantener y se va a ampliar. Orsi lo dijo con claridad en Argentina el otro día. A mí me asustó el nivel de contundencia de sus declaraciones en relación a los beneficios para las grandes empresas. Es más, dijo que habrá luz verde para todo, que no se va a aplicar el plebiscito, que no se va a eliminar la LUC, que la reforma educativa se va a mantener y que está dispuesto a hacer más ajustes hacia los grandes empresarios según la exigencia de los organismos internacionales de crédito y de la economía mundial. Es decir, ya no solamente le abrió la puerta a la política privatizadora, sino que además le puso la alfombra roja, ¿no? Y quitó todo obstáculo para que logren todo lo que quieran. Entonces, frente a esta realidad, frente a estas declaraciones, no hay medias tintas, no hay engaño, no hay ocultamiento. La verdad ya está arriba de la mesa. Todo aquel que es de izquierda no puede acompañar al Frente Amplio, no puede acompañar a Orsi, no puede acompañar a su futuro ministro de Economía y no puede acompañar a los 111 firmantes de ese documento contra el plebiscito. Porque imagínense quiénes son los que van a dirigir la OPP y los demás organismos económicos. Evidentemente son esos firmantes, ¿no? De una manera o de otra, es este sector del Frente Amplio, es este sector neoliberal derechizado dentro del Frente Amplio el que va a conducir la política económica del país por los próximos 5 años y que, en el mejor de los casos, si pierden, seguramente vayan a encontrar alguna changuita con los otros. Gonzalo, dejamos por acá. Antes te leo este mensaje de Gabriel de Canelones. Dice, un saludo a Martínez, una reflexión tengo a las luces de las intenciones de promulgar soluciones en lo general y en lo puntual de un gran abanico de situaciones del país. Creo que Martínez y Revuelta pueden ser presidencia en este noviembre. Nos reencontramos la semana que viene. A trabajar duramente hasta el 27 de octubre. Vamos arriba. De la gente que lucha, que aguanta, que escucha y que van marcándonos el camino. Así pasó la audición del candidato a la presidencia por la Unidad Popular, Frente de Trabajadores, Gonzalo Martínez, que se reencuentra con la audiencia todos los martes a partir de las 11 horas, aquí en el 1250 de tu dial. Y te puedo decir que se ve cómo crecen así desde el pie, con la gente que lucha, que aguanta, que escucha y que van marcándonos el camino.